come una statua. E sta la banda di Salvador, e sta suonando una nación. Y lo que canto es inspiración, vibración, que sienta la llama a tu corazón. Para vos, amigo mío, va esa canción. Está sonando una nación. Seguimos al león que une a la raza. Por eso, my brother, unite a la masa. Deja volar tu imaginación. Ajusta velas, toma el control. No tengo dramas con la policía, no, no tengo dramas en ningún lugar. Sé lo que decide la familia, pero te invitamos a vibrar igual. No tengo ninguna rebeldía, no tengo bien claro mi ideal. Sé lo que decide la familia, pero te invitamos a bailar igual. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Vibración con una nación. Vibración con una nación. Sonando una nación. Y lo que canto es inspiración, vibración, que sienta la llama a tu corazón. Para vos, amigo mío, va esa canción. Está sonando una nación. Seguimos al león que une a la raza. Por eso, my brother, unite a la masa. Deja volar tu imaginación. Acusa velas, toma el control. No tengo dramas con la policía, no, no tengo dramas en ningún lugar. Sé lo que decide la familia, pero te invitamos a vibrar igual. No tengo ninguna rebeldía, no tengo bien claro mi ideal. Sé lo que decide la familia, pero te invitamos a bailar igual. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Vibración con una nación. Vibración con una nación. Pasa, pasa, casa, raza, raza, hey, pasa, pasa, casa, raza, raza. No tengo dramas con la policía, no, no tengo dramas en ningún lugar. Sé lo que decís de la familia, pero ninguna rebeldía, no tengo bien claro mi ideal. Sé lo que decís de la familia, pero te invitamos a bailar igual. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Vibración con una nación. Vibración con una nación. Bueno, gente, nos estamos yendo. Muchísimas gracias por haberse acercado hasta acá, en serio, de verdad. No hacía falta. Gracias, de verdad. ¿Gente quiere uno más? ¿O nos vamos? Ya está, ya terminamos la lista acá. ¿Nos podemos ir nomás?